Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de febrero. Una fotografía de Federico Puerto Martínez protagoniza el cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2020, que ha sido presentado en un acto que tuvo lugar en la noche de ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. La imagen recoge un momento de la salida procesional de la Virgen de los Dolores en la tarde del Viernes Santo de 2019, fotografía tomada en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. En el acto de presentación del cartel ha participado, además del autor de la fotografía, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el párroco de la localidad, Roberto Romero, así como representantes de las hermandades ubriqueñas. Nos hemos reunido aquí en este salón de pleno de esta antigua ermita de San Pedro, ya con la pátina de ceniza en la frente, este símbolo de lo efímero de la vida y de la debilidad humana, en esta pronta primavera que presagia ya el inicio de la cuaresma, una cuaresma que terminará el Jueves Santo a las 3 de la tarde, según la Iglesia. Y esta pronta primavera, con estos olores primeros de azahar, y estamos aquí para presentar lo que será el pregón gráfico, esa voz pegada a la pared, que es el cartel anunciador de lo que todos los cofrades llevamos más de un año esperando: el cartel de nuestra Semana Santa. Este año el tema del cartel es la Santísima Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Nazareno, esa reina del Viernes Santo, Nazarena enlutada, que llena de dolor y recogimiento la tarde del viernes, tras el Cristo yacente, llevado por esta cuadrilla de mujeres costaleras con ese andar tan suave que acarician el suelo de esas calles. Y el autor es don Federico Puerto Martínez, que ha captado ese instante que representa lo que es el Viernes Santo: austeridad, el luto, el cielo gris de la tarde en el ocaso, destacando la belleza de la imagen de la Señora de los Dolores en un conjunto que representa perfectamente lo que es la Semana Santa ubriqueña y, sobre todo, la tarde del Viernes Santo. Podéis observar, pues, un retrato, podemos llamarlo, porque es una imagen que la tenía en mente, porque tenía en mente varias opciones, entre ellas la salida con la plaza tan bonita de Jesús, y después evitando un poco temas cables, temas farolas, que afectan un poco las imágenes, decidí aprovechar momentos antes de que empezase la lluvia, saqué esta imagen que parece sencilla, pero tiene su dificultad. Pues, si podéis observar, la Virgen va en movimiento al canto de su costalera, que lo hicieron el poco tiempo que estuvo en las calles, lo hicieron perfectamente, y una imagen que está en movimiento, pues, tuve que disparar rápido. También tenía que tener en cuenta mucho la luz porque se nos hacía tarde, y las nubes que ya estaban avisando la lluvia, pues nos dejaba poca luz para poder sacar una foto en condiciones. Entonces tuve suerte y pude lanzar cogiendo el perfil derecho de la imagen, que creo que es lo más bonito, porque ella gira un poco hacia la derecha la mirada. Se ve como el rosario que lleva en su mano, como tiene el balancín del movimiento de las costaleras, y la verdad que a mí me pareció que era una imagen digna para poder presentarse al concurso. Y nada, aprovechar los micrófonos para desear a todos los costaleros, todas las hermandades, que esta Semana Santa 2020 el tiempo acompañe, que puedan salir a las calles, que podamos disfrutar los ubriqueños de esta fiesta tan importante, y que el domingo de Ramos nos volvemos a ver con cámara en mano para intentar plasmar una bonita imagen para el año que viene. En primer lugar, darle la enhorabuena al autor del cartel de la Semana Santa, que ha sabido recoger esta bella imagen de Nuestra Señora de los Dolores en ese breve tiempo, como ya sabemos que el año pasado pudo procesionar, pero que se vivió verdaderamente con gran intensidad y también con mucho cariño por parte de todos, de intentar, pues, no solamente el intento de que saliera la procesión, sino después también el cariño de acompañar la imagen de vuelta hasta la Iglesia del Jesús, ya que no pudo realizar su estación de penitencia completa. Dale la enhorabuena por este cartel y bueno, a todos desearos que esta cuaresma que hoy empezamos con la celebración del miércoles de ceniza, pues culmine con nuestras procesiones de Semana Santa, con los santos oficios que celebraremos en la Semana de Pasión y que sea para todos una nueva oportunidad, en primer lugar, de acompañar al Señor y a la Virgen en estos momentos que fueron tan importantes para la historia de la salvación y que es tan importante para todos los cristianos, todos los que seguimos al Señor, a Jesús. Bueno, yo en primer lugar compartí, ¿no?, con todos los que estáis aquí, cuando conocía el resultado del autor, que no de la fotografía, que hasta ahora no la conozco como en cada presentación anual, pues lo que no tenía duda es que conociendo, no en profundidad, pero por lo que conozco a Fede, sabía que iba a hacer una fotografía con sensibilidad, porque es una persona con esa sensibilidad especial y además también una persona que le gusta ser muy perfeccionista, con lo cual también entendía que iba a ser una fotografía que no iba a estar exento del reto, con las dificultades que hemos comentado. Yo, Fede, reiterar mis felicitaciones. Creo que el detalle de tus explicaciones, de cómo se produjo esa captura, ese retrato, de una manera que realza, ¿no?, la fotografía en sí, tú bien lo has dicho como aficionado, pero muchas veces puedo constatar aquí en Ubrique, desde que se ha creado también la nueva agrupación fotográfica, pues que la gente que os definís como aficionados, porque no hay un modo de vida detrás de la fotografía, os puedo asegurar que para el público general son fotografías de verdaderos profesionales, porque además en este caso pues está concentrada con ese sentimiento que muchos podemos compartir y ya particularmente, como tú bien decías, con tu familia y con tu pequeño, y da esos matices también de especial. También hoy en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez. En su intervención ha dado a conocer las novedades en torno al sector de la piel de Ubrique. Sí, es verdad que yo después del viernes, creo que fue el viernes pasado cuando se remitió el escrito, bueno, y esto viene de una reunión que se mantuvo en el centro tecnológico con lo que son los agentes del sector, aquellas entidades también que participaron en la firma de la Alianza por Ubrique Creativa, que recordemos era una iniciativa autonómica, una iniciativa territorial integral de Andalucía con respecto al apoyo y a sacar líneas públicas para la ayuda del sector de la piel. Ahí había desde cuestiones de maquinaria para las distintas empresas, reforzar los servicios también tecnológicos y de innovación del propio centro MOVE. Había el desarrollo de conferencias, de congresos, de ferias, que también contemplábamos, es decir, eran líneas también que tenían una parte de cultura también, pues de refuerzo, como estamos comentando, de todo lo que concierne al sector de la piel de Ubrique. Y claro, después de esperar un tiempo prudencial, yo tengo que decirlo claramente, yo me he ofrecido a las distintas entidades que representan al sector a colaborar y a estar ahí con ellos en lo que entiendan que podamos sumar el ayuntamiento. Nunca se nos ha dejado fuera, porque es verdad que es una cuestión municipal importante lo que es la piel de Ubrique, pero entendía que los movimientos y los tiempos los tenían que llevar de primera mano estas entidades. Y ya fue en esa reunión donde pues se planteó la solicitud de esta comisión de solicitud de convocatoria, ¿no?, de la comisión de seguimiento de Ubrique Creativa, que la convoca en este caso la delegada del Gobierno de Andalucía en Cádiz. Y que esperamos que pronto pues pueda buscar esa hueco en la agenda para que pueda sentarse con todas las entidades, como hemos dicho, que firmaron aquel acuerdo o aquella alianza y saber definitivamente en qué contexto de los fondos europeos para el refuerzo e impulso del sector de la piel de Ubrique se va a desarrollar y qué parte se va a dejar sobre la mesa. Entiendo también que lo que es la piel de Ubrique sigue necesitando de la unión de todo el sector, lo primero, de lo que son los empresarios, los sindicatos, lo que son las distintas entidades y también de lo que son el ayuntamiento, representado también en sus distintas fuerzas políticas, y todos debemos de ir sumando en esos objetivos comunes para avanzar, ¿no?, en lo que es un mejor marco, no solo económico, sino también sociolaboral para nuestros marroquineros y marroquineras, y que consigamos nunca pues dividir lo que es un interés tan especial como es nuestra base de la base fundamental de la economía ubriqueña. Y en eso es verdad que también el otro día solicitaba al resto de grupos políticos que seamos capaces de mantener esa unión y de no hacer movimientos que no tienen ningún sentido más que remover y el poder dividir a unos y a otros, que no, además que no llevan a ningún lado. Yo soy de las que defienden que siempre hay que intentar el consenso, y eso significa llegar a acuerdos, ojalá que unánime. A veces los acuerdos solo se quedan en mayorías, que son igualmente respetables, pero que debemos de luchar y trabajar por ello. Si rompemos esos acuerdos, que sean por motivos claramente justificables en el aspecto de lo que uno defiende y cree que la manera de conseguirlo es otra línea de trabajo de la que se está planteando por el resto, pero que cuando se vea un sentido a las cosas, ¿no? El romper por romper o dividir por dividir, bueno, el postureo por postureo, es que no tiene ningún tipo de salida ni de beneficio para el sector de la piel de ubrique. En fin, yo creo que vamos avanzando en lo que es en esa solicitud. Recordemos que hace ya más de un año del gobierno andaluz nuevo, y que la delegada del gobierno también se lo comentaba a través del jefe de gabinete en la CETOTU, que íbamos a hacer esa solicitud desde Ubrique, y que por favor no tuviera en cuenta pronto y ir cerrando, ¿no?, el ámbito temporal, porque los fondos europeos que refuerzan estas iniciativas territoriales pues tenían un marco de ejecución importante. Parece que ya no tuviera que comenzar la ejecución de la acción en este 2020, que ese era el peligro más inminente, pero aún así creemos que, teniendo de marco hasta el 2023, pues hay que ponerse las pilas para ir desarrollando todas estas acciones que necesitan luego publicaciones, órdenes, que tienen su tramitación administrativa y, como hemos explicado muchas veces aquí en los micrófonos de Radio Ubrique, pues tiene también un arduo trabajo que se tiene que ir materializando, y el tiempo vuela. En el apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión ordinaria de este mes de febrero, se ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Socialista en la que el Ayuntamiento de Ubrique muestra su rechazo a la iniciativa del Gobierno de la Junta de Andalucía en la que se modifica el convenio que regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras de Andalucía. Por ello, se solicita que se firme un nuevo convenio con los registradores de la propiedad que garantice el mantenimiento de los servicios que se estaban ofreciendo hasta el año 2019. La propuesta ha sido defendida en el Pleno por el portavoz socialista Manuel Ángel Chacón, quien ha explicado que con la nueva normativa la oficina de Ubrique pasa a depender de la oficina de San Roque. El Ayuntamiento de Ubrique muestra su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para la modificación del convenio que regula el funcionamiento de las oficinas liquidadoras de Andalucía, recogida en la resolución de 19 de diciembre de 2019 de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de tributos y revisión en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Segundo, instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía para que el organismo competente dependiente de su consejería firme un nuevo convenio con los registradores de la propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 oficinas liquidadoras de Andalucía con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio, manteniendo todos los puestos de trabajo que tenían. Tercero, instar al consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía para que el organismo competente dependiente de su consejería mantenga el acuerdo con los registros de la propiedad para seguir prestando, como venían haciendo en las 91 oficinas liquidadoras, el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y cuarto, dar traslado de los anteriores acuerdos a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el ponente, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias. Bueno, habrán podido ver en la propuesta de acuerdo Bueno, es algo que todos conocemos y no nos sorprende a ninguno. Conocen perfectamente que el 31 de diciembre de 2019 vencía o expiraba la vigencia del convenio que tenía la Junta de Andalucía con los registradores de la propiedad. Como decía, entre las funciones de estas 91 oficinas que tenían el convenio firmado, este convenio que expiró en el 31 de diciembre del 19, estaba la de gestionar los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, vehículos y embarcaciones. También se encargaba de la liquidación de complementarias, alegaciones, recursos de reposición, tasación pericial, contradictoria, aplazamiento y fraccionamiento de pago, devoluciones de ingresos indebidos y un largo etcétera. Como digo, a partir de este nuevo año, ya en 2020, con el nuevo convenio de delegaciones, las que eran antes 91 oficinas con estas funciones que les detallaba, han quedado reducidas a 24 manteniendo esas funciones y 67 que han visto reducidas sensiblemente sus funciones. Esto, a efectos prácticos, lo que viene a significar es que estas 67 oficinas han quedado meramente como buzones de recogida de documentación o de registro, por ejemplo, para poder garantizar los servicios anteriores. Si la oficina de su municipio no cuenta con la prestación o la categoría total, digamos, de las oficinas anteriores, deberían hacer estas gestiones bien por vía telemática, si tienen la posibilidad y los recursos técnicos y conocimientos para hacerlo, o bien desplazarse hasta la oficina que le toque por designación. En el caso de Ubrique, la que tocaría sería San Roque. Traemos esta propuesta de acuerdo porque hemos apostado una, otra y mil veces por la vertebración del territorio, por el mundo rural. En esta misma sesión de pleno, en esta sesión no, pero en este salón de pleno, se han apostado más de una vez por diversos caminos porque el mundo rural se mantenga, para que no se vacíe el territorio, y no podemos estar rogando y con el mazo dando. Si queremos apostar por ellos, lo que no podemos es mermar los servicios de la ciudadanía que vive en los pueblos para que se mantengan y se asienten en los territorios. Muchas gracias. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del Grupo Socialista, la abstención de los grupos de Andalucía por Sí y Popular y el voto en contra de Ciudadanos. En esta edición de noticias recogemos las intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición. En la exposición de motivos parece que se van a cerrar las 67 de las 91 oficinas liquidadoras que actualmente prestan un servicio en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto de sucesiones y donaciones. El convenio actual data de 1999, como me ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, expiraba el 31 de diciembre de 2019. La actual Junta de Andalucía, de la mano de los registradores, ha elaborado un nuevo convenio. Un nuevo convenio que se ajusta al nuevo marco normativo, el nuevo marco de gestión y, sobre todo, al escenario tecnológico. La mayoría de los ciudadanos hoy día realizan la operativa a través de Internet. Este marco legislativo se regula a través de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. La mejoría en la información y los medios de control, evidente en los últimos años por estos medios técnicos. Además, la actual Junta de Andalucía ha establecido beneficios fiscales con, por ejemplo, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, lo cual ha reducido los trámites en este sentido de manera bastante considerable. Como digo, es un convenio consensuado con los registradores. No se va a cerrar ninguna de las 91 oficinas existentes. Todos los ciudadanos pueden realizar los trámites como lo vienen realizando hasta ahora, y yo emplazo a los ciudadanos a seguir realizando los trámites en la oficina liquidadora de nuestro municipio, que se encuentra en la Avenida de los Callejones, el número, creo que es el número 31, y pueden ver que puedan realizar los trámites de forma habitual. Lo que sí ha variado de forma notable es la operativa interna de la propia oficina, pero esto no va a variar, no afecta de ninguna forma a los ciudadanos, por lo menos lo que yo he podido leer en la normativa publicada en el BOJA del 20 de diciembre de 2019, y el convenio se puede leer también en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. Y yo lo que veo es que se ha modificado la operativa interna, pero que no afecta de ninguna forma a los ciudadanos. Si es este caso, puede que afecte a los ciudadanos, pues yo emplazaría que no fuera así, pero yo veo que la normativa por ningún lado pone que los ciudadanos no van a poder seguir haciendo los trámites en las oficinas liquidadoras que consideren oportuno. En definitiva, lo que se ha hecho es actualizar el marco normativo a la realidad, en lugar de parchear un convenio de 1999, que tiene ahora casi 21 años, y hay un nuevo convenio que ha entrado en vigor ahora a principio de año, y creemos que puede ser eficaz y que dé respuesta a la realidad normativa, a la realidad tecnológica actual, y por tanto nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Bien, por parte de Andalucía por sí, pues la verdad es que estamos un poco indecisos con respecto a este punto, ¿no? Y sobre todo por una cuestión simple. Hombre, la excusa de que ha desaparecido el impuesto de sucesiones y donaciones no es tal, porque la obligación de hacer y rellenar los formularios cuando se producen estos hechos imponibles pues sigue estando vigente, y por lo tanto cualquier persona, aunque no pague por el impuesto, pero sí tiene la obligación de declarar que se ha producido un fallecimiento, que se ha producido una donación, y sigue teniendo la obligación de presentar los respectivos formularios, tanto el 650 como el 660 y cualquier otro que corresponda. Por lo tanto, eso no es excusa, sino que van a tener que seguir presentando la documentación. Por otro lado, también, pues la labor de información, asistencia para presentar la documentación se sigue prestando por parte de la oficina liquidadora, en concreto hablo de Ubrique, ¿no? Que siguen las mismas personas trabajando y siguen prestando la misma información y asesoramiento y asistencia que requieran los ciudadanos cuando lo tengan a bien. Aquí lo que se ha producido básicamente es una reorganización, ¿no?, y una reestructuración, porque sí que es cierto también que la labor de comprobación ya no va a corresponder a la oficina de Ubrique, sino que esa labor y esa liquidación complementaria que te puedan girar, pues sí que va a depender de otra oficina que no es la nuestra local de aquí, de la localidad, sino que corresponderá en este caso a San Roque, que acumula pues prácticamente un gran territorio para hacer estas labores de gestión, liquidación, comprobación y demás, ¿no?, y responder a los recursos que se vayan planteando. Por lo tanto, pues teniendo en cuenta todo esto, y sobre todo otra cuestión también importante, ¿no?, y es que a pesar de que esta oficina no sea la competente para eso, pero sí que, tal y como se decía por parte del concejal de Ciudadanos, pues la ley 3940 permite que presentemos la documentación en la oficina de aquí y que desde aquí se mande a la correspondiente, ¿no? Por lo tanto, pues esa labor pues tampoco tiene por qué hacerse de forma telemática, sino que también se puede recoger aquí en la oficina de Ubrique y a partir de aquí pues se manda a la correspondiente. Teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros creemos que hay que darle un tiempo para ver cómo va funcionando, para ver cómo va respondiendo y si es necesario la firma de otro convenio, porque aquí tanto hay gente que ha alzado la voz de forma bastante contundente como otros que están completamente de acuerdo, ¿no? Y vamos a ver cómo echa a andar, vamos a ver cómo funciona, y en función de eso, si hay que llegar a otro acuerdo, pues que por parte de los registradores se vuelvan a sentar con la Junta de Andalucía, con la persona responsable, y que vuelvan a llegar a otro acuerdo. Por lo tanto, la postura nuestra va a ser la abstención en este punto. Sí, el Grupo Popular en este punto se va a abstener. Y hoy jueves también destacamos que mañana viernes, Día de Andalucía, tendrá lugar a las 12 del mediodía el acto institucional de izada de bandera en la Plaza de la Barría de Andalucía. En el acto participará la Corporación Municipal y la Banda Municipal de Música, interpretando diferentes piezas, entre ellas el himno andaluz. Tras la celebración de la izada se procederá a dar la salida a la 50 edición del Día de la Bicicleta, que realizará un recorrido urbano que sale desde la Barría de Andalucía hacia Avenida de Cádiz, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, calle San Francisco, calle Perdón, calle Beato Diego, Plaza Colón, calle San Sebastián, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, avenida Diputación, calle Arana, para finalizar en la Plaza de las Palmeras. Entre todos los dorsales participantes se van a sortear 5 bicicletas y otros regalos. Cada año ha ido evolucionando, vamos, desorbitadamente, y además yo, eso es una cosa que le agradezco mucho al pueblo, porque la verdad que se pasa un día muy bonito paseando en bicicleta con sus hijos, sus nietos y todos, y no contaminando, la bicicleta no contamina, ¿eh? No es como el coche. Entonces todas esas cosas repercuten, al final repercuten en que por lo menos ese día, que todo el pueblo se eche a la calle y colabore con el día de la bicicleta. Por eso le pido al pueblo que, bueno, que colabore, que solamente tienen que ir a la barriada de Andalucía, que es donde se va la salida, y ahí se le colocarán a cada uno unos dorsales. Después ya se hace todo el recorrido entero. Cuando se llega a la Plaza de las Palmeras, allí se le ofrecerá a cada participante que lleve dorsal, pues una bolsa de patata y un refresco. Y después se someterán unos regalos que hemos podido conseguir y se les sortearán a todas las personas participantes. Concretamente, a partir de las 10:30 va a haber allí personas de la Junta Directiva y personas de las asociaciones, tanto la Barriada de Andalucía como otras asociaciones, previamente para irle colocando a todas las personas que llegan su dorsal. Y después a las 12 se hace la izada de la bandera, se toca el himno de Andalucía y se da la salida. Que la salida sería de allí y cogeríamos dirección Avenida Diputación, Avenida de Cádiz, que diga, después dirección 9 Caños, calle San Francisco, calle El Perdón, Plaza Colón, calle San Sebastián, porque eso lo hemos modificado, porque resulta que, claro, comprendemos que a la 1 del día en los bares, restaurantes de la avenida le vamos a joder la marrana, y no queremos joder la marrana a nadie, sino cortamos por la calle San Sebastián, que es el mismo recorrido, y la verdad, intentamos no molestar lo menos posible. De allí saldríamos al store, el store, Plaza de la Estrella, Plaza de la Estrella Las Palmeras. Y allí en Las Palmeras pues ya se le entregarán los regalos que se le hacen todos los años a cada niño, como hemos dicho, la bolsa de patata y su refresco. Posteriormente se hace un sorteo, que son 5 bicicletas las que vamos a sortear este año en conmemoración de los 50 aniversarios. Pues hemos metido una bicicleta más, y aparte el seguro vitalicio también nos ha regalado unas pocas de bolsas, que son muy bonitas, que también las vamos a sortear allí para los niños. Todos los regalos que vamos recogiendo, pues los sorteamos allí para que todos los niños, todos los que lo consigan, puedan conseguir el regalito. Y para finalizar, les recordamos que Radio Ubrique les ofrecerá el próximo sábado desde la 1:30 la retransmisión en directo del pregón del Carnaval de Ubrique 2020, que ofrecerá el ubriqueño José Miguel Lamela Bazán. Tras el pregón dará comienzo la choriza en el casco antiguo ubriqueño. Este año los 3 puntos oficiales de reparto están gestionados de la siguiente forma: en la calle Ronda por amigos de la familia Gómez Oñate, en la calle Torre por los integrantes del Deportivo Ubriqueño y en la plaza 28 de Febrero por la Asociación de Vecinos Ubrique Alto. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.